Bueno, estamos en esta tarde mendocina compartiendo con dos visitantes a la provincia y dos visitantes, no son visitantes, ya hace un tiempo que están acá en la Argentina. Ellos vienen de la hermana República de Cuba, la ejemplar Cuba, el adjetivo corre por mi cuenta. Y nos referimos al tercer responsable del área de solidaridad de la Embajada Argentina en Cuba. Le vamos a dar las buenas tardes a Leogel Delgado. Hola, ¿cómo estás, Leogel? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y por dedicarme este tiempo a la entrevista. Bueno, Leogel, primero que nada, para arrancar, preguntarte, venimos hace unos días, hace poquito, hace unas horas, ha pasado un nuevo aniversario del asalto al cuartel Moncada, que no es solamente una fecha para la memoria o para alguna revista o algún libro, sino que significa mucho en América Latina, por lo que fue. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, precisamente hoy se toma esta fecha del aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes como el día de la rebeldía nacional, porque fue la fecha donde se decidió, o sea, este grupo de jóvenes, mujeres y hombres que tomaron la decisión de tomar esta acción armada en contra de una de las mayores fortalezas que existía de la tiranía batistiana en Santiago de Cuba, y llevar esta acción armada para tratar de recaudar armas y llevar la lucha armada a través de la sierra. Que si bien este acto no tuvo, o sea, fracasó desde el punto de vista militar, sí significó toda una victoria desde el punto de vista estratégico y para lo que vendría posteriormente con el proceso revolucionario, porque marcaría el inicio de la etapa final de la lucha por la verdadera liberación y la verdadera independencia que haría ese glorioso 1 de enero de 59. Creo que, a ver, y por favor corregime, Leogel, que es una semilla de rebeldía que se siembra en Cuba y después para América Latina. Sí, por supuesto. Si bien le dio el asalto al cuartel Moncada, constituyó esa continuidad a esas luchas de independencia que venían desde que Carlos Manuel de Céspedes decidió darle la libertad a sus esclavos y sumarlos a la lucha por la guerra de independencia allá en el siglo XVIII. Esa generación tomó la decisión de nombrarse la generación del centenario, haciendo alusión a nuestro héroe nacional José Martí, que en el 53, 1953, hacía 100 años de su natalicio. Y fue una decisión valerosa que tuvieron este grupo de jóvenes, liderados por nuestro comandante jefe Fidel Castro, de llevar esta acción armada, ya que por la vía formal, digamos, Fidel pertenecía al partido ortodoxo, había participado en las elecciones, incluso había ganado y sufrió a través de Batista este golpe de Estado, por lo cual no pudo acceder al poder, y entendieron esa generación que la única forma de lograr la verdadera independencia era a través de la lucha armada. Bueno, pero ya saliéndonos de la historia, la historia ha sido caminada y hoy estás en misión de solidaridad acá en la Argentina. ¿Cómo se ve la solidaridad de entre los pueblos? ¿Cómo lo has estado detectando vos, que estás justamente trabajando en ese campo? Sí, el movimiento argentino de solidaridad con Cuba es uno de los más grandes de América Latina. Estás entre el primero y el segundo ahí a la cabeza en conjunto con el movimiento mexicano de solidaridad con Cuba, y está distribuido por todo el territorio argentino, desde el norte, centro, ahora la región Cuyo, hasta la Patagonia. Y existen unos lazos muy fuertes de amistad y de solidaridad con Cuba, que se extiende incluso antes del triunfo de la revolución. donde nació ese movimiento argentino de solidaridad con Cuba, ya por el año 1958, en Rosario, la misma tierra que vio nacer al Che. Y se han mantenido esos lazos de solidaridad hasta la actualidad, que ha servido de intercambio culturales, intercambio desde el punto de vista en la educación, en la salud. En Cuba se han formado médicos argentinos, alrededor de entre 1.300 médicos argentinos en la Escuela Latinoamericana del ELAN. También, bueno, hemos traído acá nuestros programas de alfabetización, del cual Carlos es uno de sus protagonistas ahora en la actualidad. Y hemos traído también la misión, la Operación Milagro, que se tiene la noble tarea de devolver la visión a través de las operaciones de las cataratas y pterigios en pacientes con dificultades visuales. O sea que la solidaridad entre ambos pueblos existe incluso antes del proceso revolucionario, desde Martí, que fue cónsul de Argentina y sentía una gran admiración por los próceres de Latinoamérica, tanto de Bolívar como de San Martín, y así lo plasma en su escrito de Los Tres Héroes, que está incluido en un libro dedicado a los niños, que es la Edad de Oro. O sea que es unos lazos de amistad muy fuertes que trascienden los tiempos. Sí, inclusive los lazos de amistad, si nos referimos a Martí, inclusive el propio Martí lo critica en un momento a un personaje muy controvertido de la historia argentina, como es Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Lo cual a muchos de nosotros nos dibuja una sonrisa en el rostro, ¿no? Pero lo nombraba recién Leo Gel a Carlos Antonio, asesor pedagógico del plan Yo Si Puedo, el plan de alfabetización. Primero, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a la Seca Mendoza. Bueno, y señalar al pueblo cubano, y mi insistencia es pueblo cubano, no solamente el gobierno o el Estado cubano, sino que es el pueblo cubano el que se involucra en la solidaridad internacionalista. Podemos marcar la solidaridad con el Congo, con Angola, donde fueron a poner el cuerpo y siguen poniendo el cuerpo, como nombraba recién Leo Gel, con los médicos y ahora en este caso en alfabetización. Carlos, ¿con qué te has encontrado en este proceso acá en la Argentina? Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de este programa de alfabetización, hay que ver que tiene su génesis en la campaña de alfabetización que se hizo en Cuba en 1961, donde nuestro comandante en jefe, al triunfar la revolución, con la visión siempre que tuvo, que hoy también las ideas las tenemos presentes para continuar con los diferentes procesos en nuestro país y en Latinoamérica y en el mundo, él vio la necesidad de hacer una campaña de alfabetización, donde en realidad, cuando lo planteó en la ONU en 1960, algunos pensaron que era casi irrealizable, donde Cuba, de más de 5 millones de personas que tenía, más de 1 millón eran analfabetos. Y precisamente, con una voluntad política grande, Cuba se declara libre en analfabetismo el 22 de diciembre de 1961. Donde también te queremos destacar que 5 maestros argentinos colaboraron con la alfabetización de nuestro país. 4 mujeres y un hombre. A partir de ahí, en Cuba se hace un grupo de procesos, de revoluciones educacionales para alcanzar la primaria posteriormente, la secundaria y la universalización. Hoy en día, nuestro país goza de un prestigio mundial por la calidad en la educación, donde el gobierno sí apuesta gran por ciento tanto a la educación como a la salud del Producto Interno Bruto, y de ahí la calidad de donde es igualitaria para todos, donde no hay diferencia y todos tienen oportunidades. A partir de ahí, a final del siglo pasado se comienza a experimentar un proceso de alfabetización por radio en Haití, donde la que generó este programa Yo Si Puedo fue alfabetizadora también en 1961, Leonela Reilly. Y a partir de ahí ella se da cuenta en Haití que no sabían leer y escribir las mujeres, pero sabían contar, sumar, y crea un programa, y los hombres también, un programa donde se combinan los números con las letras como un recurso mnemotécnico. Y posteriormente, por idea de nuestro comandante en jefe, se crea este programa Yo Si Puedo, donde se implementa en la República Bolivariana de Venezuela, donde hubo voluntad política de Chávez, con su gran visión, su gran compromiso, y se lleva también a otros pueblos. Venezuela se declara libre en analfabetismo, también en Nicaragua, en Bolivia con este programa. Hoy en la actualidad hay más de 30 países que tienen este programa, donde se han alfabetizado más de 10 millones de personas. Y el Yo Sí Puedo no constituye un programa más para aprender a leer y escribir, sino que logra una transformación en esa persona que ha sido excluida de un derecho tan importante. O sea que le desarrolla un grupo de habilidades para insertarse a la vida económica y social del país. Aquí en Argentina, a partir del 2002, comienzan los primeros pasos del programa. Por una idea de Fidel, y se crea una fundación que se llama Un Mundo Mejor Es Posible, que actualmente tiene este programa de alfabetización Yo Sí Puedo, y tiene la Operación Milagro, como hacía referencia el comero Leonel. Aquí ya se han alfabetizado más de 33.000 argentinos con este programa. Han llegado hasta 21 provincias del país, donde 10 municipios se han declarado libres en alfabetismo. Creo que para nosotros ha sido una oportunidad muy bonita, como decía Leogel, nosotros compartir lo que siempre tenemos, no dar lo que nos sobra. Y en esta parte educativa hemos topado un ambiente donde un grupo de argentinos importantes nos han posibilitado intercambiar, conocer, profundizar también. Y hemos aprendido bastante. Estamos aquí, esta es una cooperación donde voluntariamente el pueblo cubano y el gobierno brinda esta posibilidad de este programa de alfabetización. Hay otros programas también de alfabetización, tiene su calidad. Este es uno más de los que hay para disminuir, no viene a sustituir ningún programa de educación. Hoy en la actualidad estamos 5 asesores aquí. Se materializa con mayor fuerza en La Rioja, en Río Grande, en Corrientes con el Ministerio de Educación, también en Rosario, en Resistencia, en El Chaco, en Buenos Aires, ahí en Avellaneda algún pequeño, se está llevando también en Santiago Estero con el MOCASE, y también existe la posibilidad ya de que continúe el programa en un municipio de aquí de Mendoza, que es San Rafael. Para nosotros es un compromiso, es un honor, también como Martí dijo, la patria grande es del Río Bravo hasta la Patagonia, América Latina. Y hoy en estos tiempos creo que la unidad es la que nos convocará al éxito, donde el imperio está siendo más hegemónico, con un presidente más agresivo. Pero hoy Cuba mantiene sus principios, como Fidel nos enseñó, su legado, que la revolución cubana no es para Cuba, es para Latinoamérica y para el mundo. Y por eso estamos aquí compartiendo con los argentinos. Y estaremos dispuestos a estar el tiempo que sea necesario para compartir esta experiencia que creo que engrandece. Honrar honra, y creo que por eso estamos aquí. Bueno, y ahí es un poco charlando de lo específico de cada uno, pero también me gustaría saber y preguntarle y curiosear sobre qué es lo que sucede políticamente ahora en Cuba. Venimos de un proceso donde nos dejó el comandante, Raúl ya no está en la presidencia, ahora está Díaz-Canel. Las usinas del imperialismo andan diciendo que Cuba se va hacia el capitalismo. Ese debate, ¿lo podrían aclarar para la audiencia? ¿Cómo estamos hoy, cómo está Cuba hoy respecto de todo esto? Sí, tenemos que recalcar que, como bien hemos dicho, la generación actual, incluso nuestro actual presidente Miguel Díaz-Canel, somos continuidad de esa historia. Como mismo se declararan la generación del centenario, los asaltantes a Moncada, nosotros ahora somos la continuidad de esa generación del centenario, y somos la continuidad también de nuestros próceres que lucharon por la independencia, donde hoy se ven que están más vigentes esa frase que dijo Martí en su carta inconclusa a Manuel Mercado, donde quería impedir con la independencia de Cuba que cayeran los Estados Unidos con una fuerza más sobre los pueblos de Latinoamérica. Y pienso que esa frase hoy está más vigente que nunca. Y Cuba hoy, con nuestro presidente Miguel Díaz-Canel a la cabeza, está enfrentando nuevas sanciones y que nos han impuesto de manera extraterritorial el presidente de los Estados Unidos y el gobierno actual de los Estados Unidos, que no hacen más que recrudecer las medidas que facilitan la aplicación de bloqueo, la aplicación del título 3 de la ley Herbert, una ley que fue aprobada desde el 1996, pero que este título 3 no se había aprobado hasta hace unos meses que entró en vigor, donde le permite a empresas norteamericanas y ciudadanos norteamericanos o nacionales cubanos que están tienen ahora nacionalidad norteamericana imponer o plantear demandas en contra de empresas extranjeras que comercien con empresas cubanas que están ubicadas en territorios que fueron nacionalizados por la revolución. Hay muchísimos ejemplos. Está siendo demandada la empresa de CUPEP, la empresa de Puerto de La Habana, por diferentes compañías que tenían sus propiedades en Cuba y que fueron nacionalizadas. Y otra de las medidas que ha arreciado el bloqueo tomadas por el presidente de los Estados Unidos ha sido la limitación de los viajes y del intercambio pueblo a pueblo, que era una de las categorías por la que más viajaban estadounidenses a Cuba, que estaba... Es conocido que los estadounidenses tienen prohibido viajar como turistas a Cuba, y una de las vías, el único, creo que es el único país que tienen prohibido viajar como turistas, y era una de las vías que tenían los ciudadanos y las ciudadanas estadounidenses de viajar a Cuba. Bueno, estas medidas que se han tomado impide ese intercambio de pueblo a pueblo, que representaba más del 60% de los estadounidenses que viajaban a Cuba lo hacían a través de esta vía, además de impedir que los cruceros procedentes de Estados Unidos toquen puerto cubano, que eso también ha afectado de manera directa el turismo en Cuba, y lo han hecho de una manera extraterritorial y violando todas las leyes de derecho internacional, y lo que buscan es asfixiar desde el punto de vista económico y lograr una persecución de todo país o empresa extranjera que quiera invertir o comerciar con Cuba. El gobierno cubano está tomando medidas, se está renovando. Tuvimos la elección, unas elecciones libres donde salió electo nuestro actual presidente Miguel Díaz-Canel. También participamos en un proceso de reforma constitucional que fue aprobado a inicios de este año. Incluso ahora también tuvimos la aprobación de una nueva ley electoral, y hemos estado llevando a cabo múltiples reformas, incluso un aumento salarial al sector presupuestado. O sea que el proceso revolucionario está sufriendo transformaciones, pero a nuestro paso, con las decisiones de pueblo que se llevan a incluso a referendo, como se hizo con la Constitución, donde del texto inicial más del 58% fue reestructurado teniendo en cuenta las opiniones que surgieron del debate. O sea que esto habla a favor de todo el proceso democrático que se ha hecho para aquellos que dicen que en Cuba no hay democracia. Y en eso estamos en la Cuba de hoy. Es el compromiso que tenemos los cubanos y cubanas de mantener esa revolución por la que tanto lucharon nuestros próceres de la independencia, por la que tanto lucharon la generación histórica, esa generación del centenario, y la cual tenemos el compromiso de mantener al precio que sea necesario. O sea, pero el socialismo sigue, la revolución sigue siendo de carácter socialista, porque inclusive uno desde acá toma referencias de la poca información que tiene, ¿no? Y entonces dice, China tiene una bandera roja, pero su estructura está siendo capitalista. Vietnam, podemos citar varios ejemplos, pero Cuba sigue siendo socialista. Por supuesto que Cuba sigue y seguirá siendo socialista, como lo declaró en esa plaza el 16 de abril del 61 Fidel Castro, como lo de como se confirmó en la reforma que tuvo la Constitución y como se ha reafirmado en esta nueva Constitución el carácter socialista e irrevocable de la Revolución Cubana. Y esto de tener carácter socialista en la educación, ¿tiene que ver, es lo mismo la educación desde el capitalismo que la educación en el socialismo? Bueno, en primer lugar, nuestro país mantiene y mantendrá el sistema socialista, lo defenderá. Como decía el compañero Logel, hay que contextualizarlo a los tiempos actuales, pero las conquistas desde el punto de vista social se mantendrán siempre. En primer lugar, el tema educativo, usted me pregunta, en nuestro país el Estado invierte gran cantidad de recursos, como le decía, al tema educativo. Y la igualdad de derechos y oportunidades es para todo. Eso es parte del socialismo, porque el socialismo tiene al hombre, al ser social, como lo primero. No como el capitalismo, que tiene la mercancía, es lo primero. Y en nuestro país seguirá siendo el hombre lo primero, tanto en la parte educativa, porque lograr la transformación de un hombre nuevo adaptado al mundo de hoy, con el uso de las nuevas tecnologías, donde el país está invirtiendo grande cantidad de dinero en función de lograr de la informatización de la sociedad. Y nuestro actual presidente Díaz-Canel, nacido en la revolución, formado por la revolución, con el gran apoyo popular, se pronuncia por esto. O sea que tanto estos indicadores sociales referidos a la educación, a la salud, la seguridad social, la tranquilidad ciudadana, son parte de un sistema socialista donde tiene al hombre como prioridad. Y los vamos a defender y el pueblo está apoyando. Leogel decía aquí, donde más del 93% de las personas, cuando fueron a votar para el referendo, creo que es un ejemplo de democracia, como algunas partes del mundo, a veces los medios tergiversan nuestra realidad. Y siempre los cubanos abogamos por el respeto mutuo, y es un principio que de nuestro socialismo, y no la injerencia en los asuntos internos de ningún país, sí la solidaridad, que es otra cosa como lo hacemos. Y los problemas que tengamos los cubanos tenemos que resolverlos los cubanos. Como hoy yo pienso que también los argentinos decidan en octubre su futuro, que hay que respetar la decisión del pueblo argentino. Y bueno, también ustedes vienen desde allá, hace un tiempo que están acá, y quisiera pedirles desde ese camino que tienen recorrido, ¿cómo ven este proceso latinoamericano? Que, o sea, nosotros los vemos desde acá, lo vemos muy preocupado. Veníamos de un proceso con una secuencia en América del Sur de presidentes de un signo, y se ha cambiado, apareció el lawfare, los juicios, Lula preso, Correa perseguido. ¿Cómo ven a Latinoamérica en este proceso político, en estos años que están transcurriendo, y hacia dónde creen que puede llegar a salir? Si algún mérito tiene el proceso revolucionario cubano y han tenido desde nuestras luchas de independencia hasta la actualidad, es que siempre hemos reconocido quién es el enemigo y hemos sabido esos intereses que han existido desde los gobiernos de Estados Unidos, incluso antes del inicio de la guerra de lucha de independencia, donde plantearon la doctrina Monroe, incluso y con Cuba, la política de la fruta madura, donde creían que Latinoamérica, tenían ese concepto de que Latinoamérica era para los americanos, considerándose los norteamericanos los principales americanos. Y esa doctrina Monroe, donde se consideran América Latina como su patrio trasero. Y vienen de nuevo pues recuperar todo lo que habían perdido durante los últimos años, donde el mismo presidente el anterior presidente de los Estados Unidos reconoció que Estados Unidos había quedado aislado por la gran integración que se logró en los tiempos de Chávez con nuestro comandante en jefe, con Evo, con una serie de con Lula en Brasil, y después con Dilma, con Correa en Ecuador, con Ortega en Nicaragua. O sea que se logró esa integridad latinoamericana tan soñada, que incluso se le dijo no al ALCA acá en Mar del Plata, entre el presidente Kirchner y Hugo Chávez, y han venido a recobrar todo el terreno que perdieron en esa, en esa, en esa época. Y se pueden ver puntos de coincidencia entre las sanciones que se están aplicando a Venezuela desde el punto de vista económico, que también tienen un bloqueo económico, financiero y comercial, con la incautación de fondos, con la, con el congelamiento de efectivos, que también se puede ver los atentados que han sufrido, sobre todo en las redes hidroeléctricas, incluso apagones que han atentado terroristas que han sufrido ahora con el intento, con la amenaza de la invasión directa militar, cosa que rechazamos rotundamente, ya que el gobierno de Venezuela tiene un presidente electo democráticamente, y si hay, si tiene que haber, si va a haber algún cambio en Venezuela, tienen que decidirlo los propios venezolanos y no mediante la injerencia de ningún país extranjero ni bajo los intereses de ninguna potencia. Y pensamos que en ese contexto Cuba seguirá siendo ese ejemplo de resistencia, ese ejemplo de lucha, de no rendirse, que no los enseñó nuestro eterno comandante Fidel Castro Ruz, que nos enseñó también a convertir los reveses en victoria y a seguir adelante por muy difícil que sea la tarea. Carlos, ¿cómo ves la situación de esta América Latina que viene transitando estos procesos? Bueno, yo considero que también los pueblos de América Latina sigan adelante y sepan asimilar los errores que se han cometido también y la toma de decisiones en determinados momentos, seguir elevando la conciencia ideológica de los pueblos para poder ir determinando también qué gobiernos los van a dirigir. Yo considero que, como decía Leogel, el enemigo está bien claro, diseñado, que es el imperialismo yanqui, y que hoy los movimientos populares, los partidos políticos de determinados países también vuelvan a... si hacemos análisis de la historia, oscila también estos movimientos, estos retrocesos que a veces pensamos, pero en algún momento creo que van a constituir como bases sólidas para llegar adelante. La esperanza y la integración latinoamericana la vemos, Lula saliendo de la prisión, determinándose los esquemas que está utilizando el imperio hoy para los juicios políticos, un grupo de situaciones para poder a los líderes tratar de quitarlo de la palestra política, pero considero que la clase obrera podrá definir, y los pueblos, quiénes son. Por eso le pedimos que siempre los pueblos decidan lo que es mejor para ellos, y en cada momento histórico, a veces las situaciones económicas que hoy están atravesando, políticas complejas, los procesos migratorios que están ocurriendo, están generados a partir del capitalismo, y en realidad siempre con la esperanza de que un mundo mejor es posible. Y seguro que pronto seguiremos adelante los pueblos latinoamericanos para construir una patria grande mejor. Más temprano que tarde, como dice el viejo dicho. Y acá quisiera también, ya que los tengo acá, aprovechar su formación, de dónde vienen. Vienen de un país socialista. Y al Movimiento Revolucionario Mundial le pasó algo muy serio cuando terminaba el siglo XX, que fue la caída de la Unión Soviética, la caída del Muro de Berlín, el símbolo, por un lado de libertad, pero por otro lado de pena por lo que fue para el Movimiento Revolucionario Mundial, más allá de lo que cada uno pueda opinar sobre la Unión Soviética, todo el proceso que tuvieron en Europa del Este. Pero el capitalismo inmediatamente salió a decir: las ideologías murieron, el materialismo dialéctico no existe más. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que siguen existiendo las herramientas como el marxismo, que tanto reivindicaban Fidel y el Che, siguen siendo válidas hoy por hoy? Hay que agregarles, ¿cómo ven el tema ideológico y filosófico a nivel latinoamericano y mundial, si se quiere también, ¿no? Sí. Por supuesto, no podemos tratar nunca de exportar procesos. Ni el socialismo que hay en Cuba no es el mismo que existe en Vietnam o el que existe en China o el que existe en otros países socialistas. Ya lo estaba diciendo Carlos. Cada país debe ser capaz de determinar su propio proceso, su propio destino. Y pienso que nosotros en Cuba hemos transitado, o sea, desde el inicio de la revolución, una revolución que no nació siendo socialista, fue llevada a declarar ese carácter socialista, y durante el periodo especial tuvimos que hacer nuevas concesiones, como hemos tenido que hacer nuevas concesiones en los últimos tiempos. Y pienso que el principal objetivo de esto es que cada pueblo debe ser capaz de decidir su destino, pero sin someterse a injerencias ni a criterios internacionales de ninguna nación. Uh-huh. Carlos, ¿qué te parece esto que le sugería yo respecto de las herramientas ideológicas y filosóficas que tiene el movimiento revolucionario mundial? Bueno, yo creo que desaparece el campo socialista a final del siglo pasado, como sistema. Pero yo creo que las herramientas donde surgieron estos países y como sistema, en realidad quedan su base. Hoy vemos muchos países que han pasado al sistema capitalista, pudiéramos decir, renunciaron al socialismo. Pero creo que la dictadura del proletariado no se ha eliminado. Nosotros los cubanos hemos demostrado que el socialismo, con sus características y trabajando hombre a hombre como Fidel nos enseñó, se potencian las ideologías. A partir de ahí no transmitimos revoluciones, no transmitimos sistema, simplemente escogimos el nuestro, y creo que en cada país sí existe el proletariado, el pueblo que es capaz de decidir lo que es mejor para ellos. No creo que haya una crisis. Por supuesto, en realidad hoy los pueblos del mundo se están dando cuenta, hoy con el neoliberalismo que nos está atacando fuertemente, qué es lo que más conviene. Para nosotros el socialismo ha sido viable, ha sido posible. Un país subdesarrollado, un país bloqueado, donde en realidad, como le digo, el socialismo es justicia social, donde el hombre es lo primero. Mientras hoy vemos un grupo de indicadores a nivel mundial sociales donde Cuba está por encima de muchos países capitalistas desarrollados. Entonces, vamos a ver, ¿será viable o no? Un país donde no hay niños malnutridos en la calle, donde se vacuna a los niños con 13 vacunas, se inmuniza, donde la esperanza de vida es más de 79 de años. Un país donde en la primaria está el 100% de los niños, en la secundaria más del 99% en las escuelas. O sea que estamos en condiciones de decir que nuestro sistema socialista, con las condiciones que tenemos, sí es viable. Respetamos las decisiones de los pueblos, y creo que hoy hay que hacer una reflexión a nivel mundial, qué es lo que no, y el enemigo está y está, se hace más fuerte todavía. Y hoy lo más importante no es lo que nos preocuparía a nosotros, no es lo que dicen los poderosos, los imperialistas, sino es que a veces los que nos callamos pudiendo hacer más, creo que es lo que más. Y hoy Cuba denuncia a nivel mundial toda la injerencia norteamericana, y no nos plegamos a ello. No es con el pueblo de Estados Unidos, sino con los gobiernos que han tratado de pisotearnos. Y hoy esta presidencia actual ha arreciado contra nosotros, porque existió en un momento determinado un acercamiento que lo veía muy favorable con el gobierno de Obama. Pero en realidad seguiremos adelante construyendo nuestra revolución en las condiciones que nos encontramos actual, defendiendo el socialismo, y que nadie apueste que porque la juventud se queda adelante. Fidel siempre apostó en la juventud, y el Che lo dijo bien claro: la juventud es la arcilla fundamental de nuestra obra. Y hoy quienes están conduciendo desde el presidente, y se está transformando con un proceso lógico la dirección de la revolución con los jóvenes, y apostamos por eso. Sé que no es un socialismo perfecto el nuestro, estamos claros, pero los errores los tenemos que resolver nosotros mismos, no como en muchos países que los gobiernos están permitiendo que vengan injerencias extranjeras a decidir y a gobernar al país o a dirigir el país, y lo lleva a determinados caos. En nuestro país lo defiende el pueblo y lo dirige el pueblo. Creo que es lo que nosotros podemos referirnos, y respetamos los asuntos internos de cualquier país, que lo tiene que resolver su propio país. Tal cual. Bueno, y una pregunta más, que lo hemos nombrado a Donaldo, como le digo yo, a Donald, que no es el pato Donald, más bien, pero que es un sujeto, el presidente de los Estados Unidos, muy peligroso. ¿Qué tanto es el temor de la opción armada por parte de Estados Unidos? ¿Está latente? ¿Creen que no es momento, que no se va a animar? ¿Cómo lo ven en ese sentido? La acción armada, me estás hablando... De invasión. Pero a Cuba. A Cuba. Sí. No, pienso que esa acción... Hace mucho tiempo ellos recibieron una contundente respuesta de qué significaría una acción militar en Cuba directamente. Lo sufrieron en esa derrota de que constituyó la victoria de Playa Girón, que fue la primera derrota al imperialismo en América Latina. Y pienso que desde esa época hasta acá, hasta los días actuales, se han pensado muchas veces el tema de una invasión directa a Cuba, pero sabes lo que representa, porque tenemos ese concepto de la guerra de todo el pueblo, y que si bien Cuba tiene un ejército de batas blancas, tiene un ejército de educadores, de deportistas, también tiene todo un pueblo que está preparado para hacerle frente al imperialismo, ya sea desde su área de trabajo como de las armas, si es necesario. Bueno, y por último, hoy empiezan los Panamericanos. ¿Tienen expectativa en el medallero? Sí, por supuesto. Cuba siempre va a luchar por quedar entre los tres primeros lugares. Hoy sé que las condiciones son muy adversas, el profesionalismo ha aumentado. También la guerra no la es solamente, no es ideológica, también el robo de deportistas a nosotros. Para citarte un ejemplo, en el voleibol más de 300 en los últimos tiempos. Pero el gobierno sigue apostando por dar mucho apoyo, digo, al deporte como algo muy importante, como un derecho de todo el pueblo. Y en muchas disciplinas vamos a apostar en el béisbol, en el voleibol masculino, en el atletismo, en la lucha, en el boxeo. Somos los más fuertes, algunas individualidades también, en el judo, en la lucha. Y que sé que ya comenzaron ahora recientemente. En el voleibol de playa perdimos el primer día con Uruguay, con los varones ganamos ya. Las hembras han ganado. El balonmano perdimos con Brasil, que son titulares panamericanas, pero ya ganamos y vamos a... O sea, que estamos convencidos de que vamos a hacer un buen resultado, mejorar el resultado de Toronto 2015, es el compromiso que hay con el pueblo, donde lo hizo el abanderado de la delegación, el tres veces campeón olímpico y cinco veces campeón mundial, Mijail López, luchador, al nuestro presidente Díaz-Canel cuando lo abanderó, el compromiso de todos de defender la bandera cubana. Y lo más importante de estos juegos es que se siga fomentando la unidad y estrechar el lazo entre los pueblos de Latinoamérica, que nos hacen falta cada día. También pensamos, en el béisbol, el último día de la fase clasificatoria jugamos con Argentina. Bueno, vamos a ver, pensamos ganarle. Bueno, como si jugáramos nosotros al fútbol. Sí. Y bueno, con respecto a los Panamericanos, quería darle un dato importante, que no sé si lo conocen. Uno de los representantes que tienen del equipo de kayak en 500 metros, que representa Argentina, es un médico graduado en la Escuela Latinoamericana de Medicina, que además participa en esa disciplina como representando a Argentina como kayakista. Así que desde Cuba le deseamos la victoria siempre que no compita contra un cubano. Claro, exactamente. Sí, también hay entrenadores, muchos entrenadores cubanos andan acá en el deporte argentino. Bueno, y les pido por último, gracias por su tiempo, les agradecemos mucho por su tiempo, por supuesto, y vamos a abusar y les voy a pedir, por favor, a cada uno si les pueden dejar un mensaje al pueblo de Mendoza, a nuestra audiencia, un mensaje cortito de parte de dos hermanos cubanos, no desde el cargo, sino desde la persona llana que está en Mendoza, pasando el frío mendocino. Bueno, para los amigos y amigas de Mendoza, les reiteramos nuestro agradecimiento por habernos recibido de forma tan cálida acá en Mendoza, y esperamos que estas visitas sirvan para seguir llevando a cabo esta tarea, que es de difundir lo que ha sido el proceso revolucionario y de estrechar esos vínculos de amistad y solidaridad que han existido entre los pueblos durante muchísimos años. Muchas gracias. Carlos. Bueno, transmitirle un abrazo a los mendocinos y mendocinas por permitirnos estar aquí, compartir con ustedes, y que de parte de Cuba y del pueblo cubano transmitirle un abrazo grande a ustedes y al pueblo argentino, y estamos aquí para lo que sea. Bueno, muchas gracias a ambos, ¿eh?